la obra. Contame cómo fue el proceso creativo de esta obra. Bueno, el proceso creativo tiene que ver con mi formación como titiritera en la Escuela de Titiriteros Ariel Bufano del Teatro San Martín, donde me formé. Después de haber hecho también otra formación en puesta en escena de ópera en el Instituto de Arte del Teatro Colón, entonces quise montar un espectáculo donde pudiera respetar, digamos, todas las reglas internas de la construcción del teatro de títeres, enfocándolo desde el teatro musical, enfrentándolo desde, digamos, la construcción de lo que es el teatro de títeres, pero integrándolo con el teatro musical. Y bueno, me concentré en el tango, fundamentalmente porque, digamos, es una música nuestra y porque en el tango encontré cierta conexión entre los prototipos, los personajes prototípicos de la bohemia porteña, que son los protagonistas de esta obra, y lo titiritesco, digamos, ¿no? Como, por eso se llama El sueño del pibe, sainete para títeres de mesa, porque está inspirado un poco a la estructura del sainete y los personajes prototípicos de la bohemia porteña, transitan, digamos, la historia a través de sus sueños, sus ideales, sus expectativas de realización en la vida, y a partir de ahí, bueno, los conflictos de particulares de esta historia, que sucede toda en una noche en un bar de tango, donde, bueno, el personaje de Beba, que es la cantante, es un poco el personaje que inspira al resto a llevar adelante sus sueños y sus anhelos, ¿no? En la vida, ella tiene un anhelo que tiene que ver con su vida de artista, con su realización artística. Y ese es un poco el tema de la obra. ¿Cómo es el trabajo, no, para la construcción del personaje desde un títere? Porque hay como una... ¿Cuál sería la idea de por qué uno tiene que ir a ver títeres, no? Bueno, el títere es una gran condensación. Es un personaje que está muy condensado, que de alguna manera en la articulación entre el titiritero y el títere se arma algo que tiene que ver con la vida del teatro, de la ficción misma. Hay un proceso en el actor que tiene que ver con sí mismo, con la creación del personaje, pero en el titiritero es algo que en cierta manera es paradójico, está desdoblado, pero se vuelve a juntar dentro y fuera de él. Es un proceso específico, muy interesante, pero ya te digo que tiene una connotación de mucha condensación y muy simbólica. A veces un títere puede decir y hacer cosas que en el humano suenan demasiado sentimentales o grotescas, y en el títere cobran como una dimensión más irónica e inclusive más poética, ¿no? ¿Qué crees que se lleva el espectador después de ver El sueño del pibe para que la vengan a ver, no? Bueno, eso es una pregunta compleja porque yo me metí mucho adentro de la obra para realizarla y la verdad que yo sé lo que yo quiero transmitir. No sé tampoco hasta dónde, digamos, qué es lo que se lleva el espectador, pero en un punto lo que yo quiero acercarle al espectador es la idea de un teatro donde lo simple y lo complejo se conectan. Y donde el lenguaje de la música atraviesa las barreras, inclusive físicas, es decir, casi como si fuera un espectáculo metafísico, en un punto de vista chicas es un poco complicado, pero quise acercarle la idea de la música al espectador como algo que trasciende la barrera digamos, y que involucra todo el lenguaje simbólico, digamos, como algo que lo toca, que lo conmueve, no a nivel intelectual, sino a nivel de lo más profundo de la emoción. Y creo que eso es lo que hace el títere y eso es lo que hace la música también. Por eso también estamos acá en la Scala de San Telmo, que es un lugar muy especial para hacer música. Muy bien, a ver que me cuente Susana, presidenta de la Scala de San Telmo. Contame cómo se formó este espacio, qué es lo que promueve. Uy, este espacio se formó ya hace casi 22 años. Sí, un montón, tenemos una larga historia. Surgió en una clase de canto de mi profesor Eduardo Coborno y dos alumnas que siempre íbamos a cantar a lugares diferentes. Cantábamos clásico, ópera, qué sé yo, cosas difíciles, ¿no? Íbamos a cantar a lugares que en esa época había muy pocos, entonces íbamos, por ejemplo, al café, al café Mozart, no sé si te acordás, que era una muy emblemático, era un lugar muy muy lindo, era un café donde había un rinconcito chiquitito con una luz y una pequeñísima ¿cómo se llama? Escenario mínimo, y ahí cantábamos. Entonces, claro, era una cosa muy muy poco profesional, muy nadie nos daba demasiada bolilla, la gente comía, hacía ruido con las cucharitas, etc. Entonces, bueno, vivíamos quejándonos de esa falta de respeto por el artista, que dábamos todo y no recibíamos nada a cambio, y ni siquiera un poco de respeto. Y bueno, en la clase que duraba una hora, nos sacamos toda la clase llorando prácticamente. Y al final de la clase le dije, mira Eduardo, si en vez de llorar hacemos algo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dije, bueno, no sé, a mí se me ocurre hacer algo tipo el Café Mozart, pero hacerlo bien, con un buen piano, haciendo programas que ahora no hacemos más, y con una contención al artista, en el sentido de que, bueno, se respeta no solamente el lugar y el espacio, sino las buenas condiciones, un camarín, cosas básicas. Y bueno, y así fue, salí a comprar la casa cuando le dije a Eduardo, mí quiero que vengas a ver unas casas, una casa que estuve viendo. Yo creo que Eduardo se cayó de espaldas, no podía creer que yo me lo había tomado en serio. Y bueno, finalmente, bueno, vimos un montón y mi marido descubrió esta, que era un conventillo, estaba destruido, absolutamente destruido. Pero bueno, pasamos un año entero reciclándola, ya que todas las molduras, los techos, todo es original, los pisos, lo único que es original es el piso de la galería, porque hubo que levantar todos los cables. Pero bueno, y desde entonces estamos trabajando en eso, en mucha música. Este año veo mucho teatro, cosa que me llena de placer, porque me encanta el teatro también. Estamos trabajando en eso y seguimos adelante. Y para nuevos espectáculos que quieran participar en este lugar, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que mandar material para que lo escuche la comisión artística o lo vea. Y bueno, si nos gusta, si nos parece que tiene nivel, lo convocamos, le damos una fecha y adelante. Y hay música también, porque debe tener un piano. Básicamente hay música. Tenemos un piano muy lindo en el escenario, que ahora está escondido, pero es muy lindo piano, y este es un piano Steinway viejito, pero maravilloso también. Así que hacemos cosas acá, cosas allá, sí, mucha música. Muchas gracias, Mariano. Laura, contame tu ofrenda urbana para el programa. Bueno, yo viví durante mi infancia en el barrio de Villa Crespo, en la calle La Valleja, al 200, en una hermosa casa donde crecí junto con mis tres hermanas. Y hace poco tuve la suerte de, caminando por esa calle, volver a encontrar a un amigo mío de esa época que no lo veía hace muchísimos años, casi 30 años, justo en el mismo lugar donde hacía 30 años que nos habíamos encontrado, nos habíamos conocido y habíamos pasado momentos muy hermosos. Y bueno, fue como un momento muy mágico para mí, y sentí que como en un flashback que la vida volvía por un segundo para atrás. Y porque la casa está igual, la calle está igual, pero nosotros cambiamos, pero fue un momento muy mágico, muy lindo, en el que volví a sentir cosas que después una vida, ¿no? Cosas de la adolescencia, ilusiones, sueños. Eso, muchas gracias.